Una palomita lloraba la muerte de su palomito. Si así las mujeres lloraran la muerte de su maridito. Más bonita fuera la vida, el mundo estuviera derecho. Yo no he dicho nada, mujeres, eso me lo dijo Pacheco. Más bonita fuera la vida, el mundo estuviera derecho. Yo no he dicho nada, mujeres, eso me lo dijo Pacheco. Más bonita fuera la vida.